¡Espera, tío Camilo! ¡Tire algo, hombre! ¡Todo es para usted! ¡Muy bueno! Yo no soy ambicioso, pero me gustan los dólares y los euros. ¡Epa! ¡Ay, mi vaya! ¡Ua! ¡Ay! Yo no soy ambicioso, pero quiero un carro, una casa moderna, una linda mujer, y un yate bonito, y un barco, y un avioncito pa' conocer, y 1,000,000,000 en el banco para gozar de placer, y en mi casita un estanco de licores finos para beber, y en mi casita un estanco de licores finos para beber. Mantenerme contento y un Mercedes que ande a prisa, reconfortado yo lo quiero. Y el mejor puesto en el cielo, no quiero candela cerquita, y en mi casa la piscina, reculeteada de modelo, y en la mano una maquetilla para espantar los correros. Bonito y un barco y un avioncito pa' conocer, y 1,000,000,000 en el banco para gozar de placer, y en mi casita un estanco de licores finos para beber, y en mi casita un estanco de licores finos para beber, y en mi casita un estanco de licores finos para beber.